Jueves 9 de enero. Yo, el Señor, te llamé y te tomé por la mano, para que seas instrumento de salvación. Yo te formé, pues quiero que seas señal de mi alianza con el pueblo, luz de las naciones. Quiero que desvista a los ciegos y saques a los presos de la cárcel, del calabozo donde viven en la oscuridad. Isaías 42, versículos del 6 al 7. Cuando miramos el texto de Isaías 42, que habla del siervo del Señor, encontramos un llamado especial revelado al profeta Isaías que, en la tradición cristiana, atribuimos a Jesús como el cumplimiento de esta promesa. El Dios encarnado que sufre y camina junto a su creación, y en su caminar, trae consigo la justicia del reino como un valor innegociable. Como discípulos y discípulas de Jesús, parte de su iglesia, nos hacemos partícipes de esta misión. En un mundo con tantas cárceles y calabozos oscuros, donde habitan personas sin esperanza y luz, la Iglesia de Cristo en todo el mundo es llamada a luchar por la liberación, una liberación por medio del derecho de Dios dentro y fuera de su pueblo, restaurando las cañas rotas y los pábilos humeantes, donde quiera que estén y sean quienes sean. Muchas veces caemos en la trampa de pensar que somos especiales, que, como cristianos y cristianas, tenemos más derechos o somos más bendecidos, y nos cerramos en nuestros círculos seguros y virtuosos de personas de fe. Dios llama a toda su creación a sufrir con quien sufre, pues también fuimos en algún momento ciegos, presos o estábamos en la oscuridad, y su gracia nos rescató. Solo en solidaridad, caminando juntos y juntas en el sufrir, sabremos disfrutar de la liberación propuesta por este Dios que de forma tan sublime empatiza y camina junto a su creación. Señor de la vida, te pedimos que no nos sueltes la mano. Queremos ser tu instrumento de salvación para todos los pueblos. Gracias por tan gran privilegio y amor por tu creación. Restaura nuestra vida y nuestra fe para que seamos dignos de tu amor y tu bondad, hoy y hasta el último día de nuestras vidas. Amén. Paulo Eduardo Siebra Andrade para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.